Bienvenidos al podcast de Cover 3. Soy Joaquín y somos una conversación de fanáticos del NFL para los fanáticos del NFL. En esta semana voy a seguir martillando el punto de por qué es tan importante tener un quarterback de franquicia. Voy a seguir argumentando por qué hay dos tipos de equipo en la NFL, los que tienen quarterback y los que no tienen quarterback. Y lo vamos a poner en el contexto del trade que hicieron los Titans y los Rams, en el cual los Rams se hicieron del primer pick overall en el draft de la próxima semana. Como preámbulo, si no han escuchado el podcast de la semana pasada, escúchenlo antes de escuchar este. Para dar un poquito de sumario, lo que yo comenté en el podcast pasado es que en realidad de las cosas es que hay 12 quarterbacks más o menos que son genuinos quarterbacks de franquicia y que los equipos que tienen alguno de esos 12 están en buen camino y los que no, o están estancados con un quarterback de media tabla o están desesperadamente buscando un quarterback de franquicia. Algo que yo comenté, digo, yo no podía haber predicho que los Rams iban a cambiarle a los Titans por el primer pick overall. Para lo que sí comenté y me pueden escuchar, es que yo esperaba que los tres quarterbacks que están mayor prospectados en este draft, Carson Wentz, Jared Goff y Paxton Lynch, que los tres iban a ser seleccionados dentro de los primeros 15 picks del draft. Y yo comenté que los Browns, los 49ers y los Rams iban a ser los equipos que drafteaban un quarterback. Los Rams finalmente estaban, yo los prospectaba tomando a Paxton Lynch, que seguramente pudiera estar disponible cuando yo estuviera en el pick número 15, pero por lo visto ya se enamoraron de Jared Goff o Carson Wentz, y para no arriesgarse, cambiaron muchísimo a los Titans por hacerse el primer pick y tener el privilegio de escoger a cualquiera de los dos según ellos decidan. Seguramente ya saben a quién quieren, ¿no? Es muy ingenuo pensar que soltaron tanto en términos de picks porque para explorar cuál es el que escoge, ¿no? Yo creo que ya se enamoraron de alguno de los dos y creo que hicieron el trade para asegurar obtenerlo. El trade como tal, vamos a desglosarlo. Los Rams cambiaron el pick número 15 del draft de 2016, los picks números 43 y 45, que es en el segundo round del draft 2016, cambiaron el pick número 76 del tercer round de este draft 2016, y cambiaron su primer pick del 2017 y su pick de tercer round del 2017, todavía no saben cuál va a ser, a cambio de el top pick de los Titans, el primero del draft de 2016, el pick número 177 del sexto round de los Titans y el pick 113 del cuarto round de los Titans. Es decir, cambiaron muchos picks solamente por tres. Y no solamente los cambiaron para este draft, sino a futuro los Rams van a seguir cediendo picks a los Titans por hacerse de los servicios de Jared Goff o Carson Wentz. Vamos a hacer un breakdown de qué sucedió con este trade. Yo he escuchado muchos argumentos diciendo que no, que los Rams sobrepagaron y dejaron ir mucho. Vean lo que le pasó a los Redskins con RG3 cuando cambiaron todo para hacerse de él, etcétera, etcétera. Vamos a empezar. Mi argumento es: no hay precio suficientemente caro si realmente crees que cediendo todos esos picks te vas a hacer de un quarterback de franquicia. Simplemente no lo hay. No hay precio suficientemente caro para draftear a ese jugador que vas a tener como tu pilar los siguientes 10 años, y si es un talento al menos decente o que tiene ciertos fundamentos sólidos como son Wentz, Goff y Paxton Lynch, creo que vale la pena arriesgarse. Es mucho más riesgoso para los Rams, es una de las cosas que comenté el podcast pasado, era mucho más arriesgado para los Rams pretender que iban a poder llegar exitosamente al mercado de California, en particular de Los Ángeles, con Case Keenum y Nick Foles como quarterbacks. Yo lo comenté en particular era, necesitaban tener una nueva cara de franquicia y el quarterback la mayoría de las veces es la cara de la franquicia, y Stan Kroenke finalmente dijo, vamos a iniciar una nueva era en Los Ángeles a tambor batiente, quiero ese primer pick, y bueno, cambiaron muchísimo para hacerse de ese pick. Yo no estoy seguro a quién vayan a escoger, no sé si vayan a escoger a Wentz o a Jared Goff. Puedo ver argumentos a favor de uno y el otro. Del lado de Carson Wentz, pues es un quarterback que al parecer, cuando yo veo sus videos, tiene un poquito más de fundamentos y es más tradicional. Yo veo en Jared Goff un brazo un poquito más fuerte, y el factor de que el equipo en el que jugó Goff Cal, para la Universidad de Cal, era bastante malo. Creo que Goff hizo más para cargar a su equipo que lo que hizo Carson Wentz con North Dakota. Una cosa que es un hecho con Carson Wentz es que no jugó 8 partidos para North Dakota y ganaron los 8 partidos sin él, ¿no? Eso no quiere decir que Carson Wentz es malo, simplemente quiere decir que, a diferencia de Goff, Wentz jugó en un equipo bastante sólido y realmente él no fue un factor determinante todas las veces para que North Dakota tuviera un buen récord. Por el contrario, Goff juega en la división Pac-12, que tiene equipos competitivos, y pese a que el equipo de Goff no era bueno, creo que hizo más por cargar a su equipo. En términos de liderazgo, eso puede ser un poquito más atractivo para los Rams. También está la narrativa de que, y estas cosas son importantes cuando vas a jugar en Los Ángeles, si ven a los dos quarterbacks, Carson Wentz es más del tipo de Big Ben Roethlisberger, corpulento, grande, pero Jared Goff es más el estilo californiano, ¿no? Como que encaja más con la nueva imagen de lo que quiere hacer la franquicia. A mí me parece que los dos son bastante equivalentes en términos de su techo. Yo lo que yo dije hace varios podcasts es que a mí me parecía que el que tenía el techo más alto de los tres era Paxton Lynch, pero creo que Paxton Lynch va a necesitar un poquito más tiempo para desarrollarse. Hay reportes hoy en la mañana que dicen que los Rams prácticamente ya están decididos en Jared Goff. Y finalmente, si es un verdadero quarterback de franquicia, más vale pagar todo el precio que pagaron y deshacerse de Case Keenum, de Nick Foles. Por deshacerse me refiero a mandarlo a la banca, que llegara a Los Ángeles con un quarterback que ya sabemos quién es, y ya sabemos quiénes son Foles y Keenum, y ya sabemos que no son suficientemente buenos para cargar un equipo en la NFL. Parece ser que van a escoger a Goff. Yo tengo mis dudas. Hay un hecho muy curioso en la NFL. Los head coaches, más los que tienen mucho tiempo como head coaches, tienden a ser necios. Necios en el sentido de que tratan de replicar cosas que les hayan funcionado en el pasado. Por ejemplo, cosas muy recientes. Bill Belichick tuvo la oportunidad y firmó o adquirió a Martellus Bennett de los Bears. Lo que tiene de antecedente eso es que Bill Belichick le ha funcionado muy bien los paquetes ofensivos con dos alas cerradas capaces de bloquear y de cachar pases. Le funcionó muy bien con Aaron Hernández y con Gronkowski, pues está tratando de replicar ese esquema de alas cerradas duales con Gronkowski y Martellus Bennett. Los Gigantes de Nueva York llevan años tratando de reconstruir su defensiva en base a presionar con los cuatro frontales. Todos los movimientos que hizo Jerry Reese esta offseason en free agency fue agregar jugadores que van a jugar en la línea defensiva, y sigue ignorando linebacker y sigue poniéndole menos atención a la secundaria, porque la filosofía de Gigantes y del equipo de coaching que tienen ahí es presionar con los cuatro frontales, y lo están tratando de hacer. La filosofía de Belichick son alas cerradas. Jeff Fisher, y yo no sé qué opiniones tengan ustedes como Fisher como head coach, es el coach de los Rams, lleva un rato siendo el coach de los Rams y se ha cuestionado por qué sigue siendo el coach de los Rams, porque sus números, su trayectoria fuera de una aparición en el Super Tazón es bastante mediocre. Si hay un coach que califica para estar en el 50%, que es la definición literal de mediocre, pues es Jeff Fisher. No ha hecho grandes cosas. Llegó un Super Tazón y coachó equipos muy buenos cuando estaba con los Titans, pero la verdad siempre se quedó corto de expectativas. Sin embargo, vamos a trazar un paralelo con lo que ha sucedido en el pasado. Posiblemente me fallan los años un poquito, por ahí de 2004, 2005, 2006, los Titans eran un buen equipo y tenían una rivalidad bastante interesante en la AFC con los Steelers. Cuando jugaban eran duelos increíblemente defensivos, donde cada punto costaba sangre, literalmente, ¿no? Jeff Fisher siempre ha sido un coach defensivo. ¿Qué ha hecho con los Rams? Se ha enfocado en hacerse de una buena defensiva, sobre todo linebackers y linieros. Ya la tienen. Cuando todas las cosas hacen clic, la línea de los Rams, la línea defensiva de los Rams, es de las mejores de la liga, si no la mejor de la liga, con jugadores como Robert Quinn, con Aaron Donald. Entonces, establecieron la línea defensiva. Han drafteado muchos linieros ofensivos en los últimos tres drafts. Draftearon a Todd Gurley que se parece mucho a Eddie George. ¿Recuerdan a Eddie George cuando estaba con los Titans? Un corredor alto, corpulento, vertical. Todas esas características son las de Todd Gurley, que las comparte con Eddie George. ¿Y quién era el coach de Eddie George y quién eligió a Eddie George? Jeff Fisher. ¿Quién fue el quarterback que con los Titans de esas épocas le dio éxito a Fisher? Fue Steve McNair. Steve McNair se parece mucho a Carson Wentz en el sentido de el estilo de juego, que vino de una escuela pequeña y que es un quarterback que va a jugar respaldado por un juego terrestre bastante efectivo. Si ven las estadísticas de Carson Wentz en North Dakota, el plan de juego principalmente de su universidad es juego terrestre, que es consistente con lo que va a establecer San Luis si pretenden que Todd Gurley sea su principal arma ofensiva. Por el contrario, Jared Goff, por las limitantes del equipo que ya mencioné brevemente, a veces se vio obligado a lanzar hasta 45, 50 veces por juego. Entonces, si bien hay un paralelo equitativo del talento de Wentz con Goff, creo que Carson Wentz se acomodó un poquito más a la tradición de quién es Jeff Fisher y qué le ha gustado a Jeff Fisher históricamente hacer con sus equipos. Si yo tuviera que apostar, yo creo que el primer pick del draft del próximo jueves va a ser Carson Wentz. Pero si es Jared Goff, también puedo hacer un argumento, porque ya comenté, juega en California, es un chico de California, tiene el look californiano y juega en una división del Pacífico que es consistente con el mercado de Los Ángeles. Entonces va a ser interesante, pero de que los Rams ya deben de saber a cuál quieren, ya deben de saber a cuál quieren. Este cambio entre estos dos equipos sí hace las cosas un poquito más interesantes para este draft. Algo que yo comenté en el podcast pasado es que sería un gran error si los Browns no drafteaban con su primer pick a un quarterback, sin saber que los Titans iban a cambiar con los Rams. Yo casi dije que los Titans ya tenían a su quarterback de franquicia, draftearon a Marcus Mariota, que se ve que es the real deal, es un excelente quarterback, ya tienen a DeMarco Murray. Entonces las necesidades de los Titans ya no son quarterback, por supuesto, ya tienen a quien le van a apostar muchos años. Para los Titans, el trade con los Rams es excelente, es un ganar-ganar. Si adquieren de muchísimos picks, creo que van a tener 8 picks totales en este draft del 2016, y es un equipo que tiene varios huecos. Sin embargo, el cimiento de una franquicia, que es el quarterback, lo adquirieron el draft pasado. En función de eso, yo dije que lo que les convenía era proteger a Mariota y que la mejor opción para los Titans en el número 1 era Laramie Tunsil, el tackle ofensivo de Ole Miss. Pero pues eso ya no va a pasar. Laramie Tunsil ya no va a llegar, ya no va a estar disponible para los Titans cuando escojan en el número 15. Pero los Browns van a seguir teniendo opción de draftear quarterback. Pero ya hay rumores de que están haciendo shopping para cambiar el segundo pick por irse más abajo en el draft. Sería un error de los Browns, en mi opinión. Y los Browns son históricamente conocidos por cometer errores. Ya veremos qué sucede. Pero la situación es, los Browns van a escoger a Goff o a Wentz. Y los Browns en automático deben de escoger al que les quede. En el podcast pasado elaboré un poquito de por qué. Simplemente yo no veo que RG3 sea una respuesta. Yo creo que es un proyecto a mediano o largo plazo. RG3 es un quarterback que tuvo un año brillante de novato, pero desde su lesión ha sido un jugador que me parece que está completamente desprogramado, en el sentido de que se le olvidó cómo jugar quarterback y tiene que aprender a jugar y volverse a establecer cómodo dentro de un estilo de juego. Los Browns no le van a ofrecer eso en el corto plazo, porque los Rams no tienen equipo. Los Browns son el equipo que tiene el peor grupo de skill position players, y eso incluye al mismo RG3. Entonces, lo que a mí me hace sentido, y espero que los Browns, que ya le deben a sus aficionados tener un equipo decente, o al menos el proyecto de reconstrucción decente, es estos dos quarterbacks, Wentz y Goff, son proyectos, no son Andrew Luck, pero creo que es un cimiento muy sólido para empezar a reconstruir un equipo. Para mí, Wentz y Goff son equivalentes a Derek Carr, que si bien no se fue tan alto en el draft para los Raiders, ya se estableció como un jugador sobre el cual los Raiders van a poder seguir construyendo. Eso es lo que ofrecen Goff y Wentz. Y los Browns, que tienen todas las ansiedades del mundo, deben de empezar a reconstruir en base a identificar su quarterback de franquicia. Y lo siento, pero RG3 ahorita no es un quarterback de franquicia. Y tendría que mostrar un giro de 180 grados para que yo pudiera decir, ok, realmente ya cambió, es viable. Y aunque Hugh Jackson tiene reputación de ser un gurú ofensivo y ha sido la mente maestra de ofensivas bastante exitosas, yo no creo que RG3 sea un titular viable en esta etapa de su carrera, y creo que los Browns deberían de draftear quarterback, el que quede entre Wentz y Lynch. Perdón, entre Wentz y Goff. No hay tal cosa, y repito, no hay tal cosa como pagar un precio muy alto por un quarterback de franquicia. Entonces, no me sorprendería que equipos como los Eagles, los 49ers, los Broncos inclusive, que fueran agresivos en tratar de disuadir o de persuadir, perdón, a los Browns por cambiar el pick número 2 para hacerse de un quarterback. Los Jets también figuran para mí dentro de ese grupo. Si los Browns realmente están haciendo la tontería de querer salir del pick número 2, y desde cierto punto lo entiendo, al parecer están deshaciendo talento para reconstruirlo de ceros con la nueva filosofía de Paul de Podesta, pero los Browns están en un quarterback y van a tener la posibilidad de escoger a uno, y esa oportunidad no la deben de perder. Pero sí estoy seguro que equipos como los Jets, como Eagles, como los 49ers, inclusive los Broncos, pueden ser agresivos en hacer un trade con los Browns para hacerse de un genuino quarterback en el cual puedan reconstruir. Seguramente los Browns van a pedir precio altísimo, lo cual deberían, pero ¿cuáles son las alternativas de un equipo como los Jets? No hay trato con Fitzpatrick todavía, y al parecer están cerca de firmar a Brian Hoyer. ¿Es una respuesta en quarterback? No, mejor ve si puedes cambiar, siquiera acércate un poquito para que tener a Paxton Lynch sea viable, como al menos como propuesta. Los 49ers son un equipo que yo el podcast pasado comenté como que me sonaba para que fuera un equipo que agresivamente iba a perseguir un quarterback. Deberían de hacerlo. No tienen quarterback, lo siento. Colin Kaepernick no es bueno, no quiere estar en 49ers, no quiere jugar para Chip Kelly, y Blaine Gabbert es Blaine Gabbert. Entonces, ¿con quién va a ir a la guerra Chip Kelly en su primer año en San Francisco? Un roster completamente deficiente, un equipo completamente disfuncional, jugando en una división increíblemente competitiva con los Rams, con los Seahawks y con los Cardinals. La mejor opción que tienen los 49ers es aceptar que esta temporada no van a ser competitivos, pero conseguir un quarterback que realmente traiga cierta promesa a futuro, y no tiene nadie que lo haga ahorita. Eagles es algo que yo vengo diciendo, me han escuchado, lo repito. Yo creo que Eagles va a cambiar a Sam Bradford el día del draft. No solamente para moverse arriba de su posición, pero sí creo que lo van a usar para sacar picks adicionales. No me hizo ningún sentido que lo hayan firmado para que luego Peterson se trajera a Chase Daniel. Creo que es más fácil cambiar a Sam Bradford con contrato firmado que le dan a los equipos la idea de saber cuánto les va a costar, que tratar de cambiarlo con un contrato a un año que hace que el equipo que lo adquiera tenga que enfrentar el prospecto de perderlo en la agencia libre un año después. Entonces creo que lo que hicieron los Eagles con Bradford es nada más hacerlo más, endulzarlo para que sea más atractivo cambiarlo. Pero Eagles necesita un quarterback, a menos que Peterson esté completamente convencido de darle una oportunidad genuina y completa a Chase Daniel, que también podría ser viable. Finalmente, sabemos quiénes son jugadores como Case Keenum, sabemos quiénes son jugadores como Nick Foles, sabemos quiénes son jugadores como Sam Bradford, sabemos quiénes son jugadores como Fitzpatrick o Brian Hoyer, pero todavía no tenemos mucha información de Chase Daniels, capaz que es bueno, ¿no? Entonces, pero Sam Bradford no creo que vaya a ser un Philadelphia Eagle terminando el draft del próximo jueves. Y claro que los Browns me suenan al equipo que lo aceptan como parte de un cambio, porque creen que entre RG3 y Sam Bradford van a tener un quarterback. Señores de los Browns, no. Lo que tienen que hacer ustedes es quedarse donde están y tomar a Wentz, a Goff, o inclusive jalar el gatillo bastante temprano con Paxton Lynch. Mi pronóstico es que los quarterbacks, los tres, no van a sobrevivir los primeros 15 picks. Estoy convencido de ello. Nada más es cuestión de ver el orden ahora que los Rams hicieron el cambio. Un argumento que yo escuché de un amigo que estaba platicando es que los Rams la regaron en cambiar tanto. Que acuérdense lo que le pasó a los Redskins cuando hicieron el cambio por RG3. Exactamente qué le pasó a los Redskins. Digo, RG3 no funcionó como tal, pero se hicieron de picks y con los picks que adquirieron han ganado la división dos veces en los últimos 4 años. Posiblemente también es factor, hay que ser justos, es función de que la NFC está haciendo una porquería. Pero el equipo, los Redskins, desde que hicieron ese cambio y pudieron agregar ciertos puntos de talento en su roster, han ganado la división 2 de 4 años. Eso no está tan mal. ¿Cuándo fue la última vez que los Rams ganaron una división? Yo tampoco me acuerdo. Entonces, ese es el punto, ¿no? No hay su precio que sea demasiado caro por hacerte un quarterback que crees que va a entrar, te va a poner en ese grupo de los 12 equipos que no tienen que preocuparse por quarterback, y para salirte de ese rompedero de olas de esos equipos que están atorados en neutral con quarterbacks mediocres, como los Dolphins con Tannehill, como los Bengals con Andy Dalton y AJ McCarron. Si te puedes salir de ese rompeolas, ya no estar un proyecto a futuro con un techo alto, hazlo. La NFL se trata de los quarterbacks, y si tienes quarterback de franquicia, eres competitivo. Si no tienes quarterback de franquicia, no eres nadie. También vamos, es interesante ver, ya como paréntesis para cerrar este tema, vamos a ver qué hacen los Chargers con el pick número 3. La intuición me dice que van a tomar a Laramie Tunsil, que era mi prospecto para ese número 1 de los Titans, pero ya que los Titans no están ahí, pues vamos a ver qué sucede. Posiblemente los Browns lo toman, pero creo que los Chargers pudieran quedar bien sentados tomando el mejor tackle izquierdo del draft y darle un poquito de protección a Philip Rivers, que está un poquito veterano. Pero bueno, en el podcast de la semana que entra voy a hacer un breakdown más detallado del draft un día antes del draft, y ya iremos platicando un poquito más a detalle. Posiblemente doy todo mi pronóstico del primer round, ya veré qué se me ocurre, espero que me escuchen. Pero antes de cerrar este podcast, vamos a platicar un poquito del calendario de la semana 1, ¿no? Nos vamos a ir rápido viendo los partidos, se me hace que quedó excelente, quería que ustedes pudieran estar de acuerdo, entonces vamos a revisarlo. Pues el partido inaugural, el 8 de septiembre, es un rematch del Super Bowl. Los Broncos contra las Panteras. Unas Panteras buscando venganza, que van a ser uno de los mejores equipos de la temporada 2016, contra unos Broncos que seguramente van a seguir teniendo una defensiva potente, pero que a la fecha tiene una gran interrogante como en quarterback, ¿no? Posiblemente va a ser Mark Sánchez, posiblemente Ryan Fitzpatrick, posiblemente Colin Kaepernick, si llega a materializar algo. ¿Qué tal si los Broncos son los que hacen el cambio por Sam Bradford? Ya veremos. Yo no creo que Mark Sánchez vaya a ser el quarterback titular de los Broncos ese día, pero con la información que tenemos ahorita, pudiera ser. Excelente partido inaugural, un rematch del Super Bowl, y seguramente veremos a las Panteras jugar con todo para desquitarse de lo que le sucedió en el Super Bowl 50. Juego divisional, en la semana 1 tendremos a los Buccaneers visitando a los Falcons, el segundo año de Jameis Winston, visitando unos Falcons que pues han agregado un poquito de pies, deberían tener una defensa un poquito más decente. Tendremos a los Vikings visitando a los Titans, excelente partido también. Los Vikings estaban un poquito inconformes porque querían estrenar, jugar en la semana 1 estrenando su estadio, pero pues los mandaron a Tennessee. Marcus Mariota, en mi opinión, es the real deal. Es un excelente quarterback con la adquisición de DeMarco Murray. Y vamos a ver qué hacen con estos 8 picks que van a tener en el draft 2016. Creo que los Titans empiezan a ser un equipo interesante. No necesariamente van a ganar la AFC South, pero de que son un equipo interesante con un quarterback que me parece bastante bueno, sin duda alguna. Tenemos a los Browns visitando a Eagles. Pues dos equipos que están en franca reconstrucción y empezando de nuevo. Veremos cómo está la situación de quarterbacks llegando ese día. Los Bengals visitan a los Jets, muy buen partido. Vamos a ver también cómo están los Jets con quarterback, pero es un duelo con dos buenas defensivas y jugadores en skill positions bastante interesantes. Los Raiders, un equipo que todo mundo los tiene, yo me incluyo, como un equipo que pudiera dar el salto esta campaña, visitan a los Saints. Es un partido interesante porque los Saints no son ningún pan en su casa, y quiero pensar que sin Rob Ryan la defensiva va a ser un poquito mejor, pero ya veremos. Es un partido interesante para ver a estos Raiders jugando en un domo contra un equipo que defiende su localía históricamente bien. Otro juego que me llama mucho la atención, duelo divisional, los Chargers visitan a los Chiefs. Siempre es difícil iniciar en la división y de visitante, entonces lástima para los Chargers, pero bueno, sí tocó. Los Bills visitan a los Ravens. Veremos cómo están los Ravens, que al parecer le van a dar una oportunidad a Trent Richardson. Yo no creo que sobreviva a los training camps, Pero bueno, ya veremos. Y los Bills, que van a hacer un show ambulante toda la campaña con los hermanos Ryan juntos ahí. Por ahí se rumora que los Bills pudieran considerar a Paxton Lynch como su prospecto en el draft. Vamos a ver si les alcanza. Deberían de hacerlo, sin, montándome todo mi argumento. Tyrod Taylor no es la respuesta para quarterback. Los Bears visitan a los Texans. Los Texans que van a estar estrenando a Brock Osweiler como quarterback. Y unos Bears que, pues, la defensiva me parece que pueden ser interesantes. Y finalmente vamos a ver a Kevin White, que regresa de lesión. Se perdió todo su año de novato con lesión. Pero creo que los Bears pueden ser un equipo que nos va a dar algunas cosas que hay que comentar toda la temporada 2016. Los Packers van a visitar a los Jaguars. Los Packers tienen un calendario bastante fácil. Creo que tienen suficiente para empezar con una racha de 6 victorias, ya veremos. Pero estos Jaguars son interesantes. Vaya que han mejorado, han agregado buenas piezas. Esta ofensiva está despegando. Blake Bortles es una opción viable. Todavía tiene mucho que pulir, pero es decente. Y pues Allen Robinson, Allen Hurns y todos los movimientos que han hecho para agregarle a su defensiva. Los Jaguars como Malik Johnson, Prince Amukamara. Un equipo interesante. Los Dolphins, que decepcionaron la campaña pasada, no la pueden tener peor. Sobre el primer equipo que le toque era jugar a CenturyLink contra unos hijos que van a seguir siendo los mejores equipos de la liga. Entonces, desde ahorita yo creo que, a menos que Russell Wilson no pueda jugar por alguna razón, creo que los hijos empiezan con victoria y los Dolphins con derrota. Por, creo, quinto año consecutivo, los Giants abren visitando a los Cowboys. Pues la NFC East es una división un poco atractiva para los que no son fans de algún equipo. Los Cowboys son un equipo que van a seguir siendo la misma propuesta. Vamos a ver si consiguen a alguien para jugar detrás de Tony Romo. Y se rumora que Ezekiel Elliott, el corredor de Ohio State, pudiera ser una opción para los Cowboys. Y los Giants, pues, vamos a ver, han invertido mucho en su defensiva. Van a seguir teniendo a Odell Beckham, van a seguir teniendo a Eli Manning. Pero, ¿quién es el segundo receptor de los Giants? Es una gran pregunta. Los Lions visitan a los Colts, un partido que me parece poco atractivo, pero importante para ver cómo va a estar Andrew Locke regresando de sus lesiones de la temporada pasada. El partido de la semana 1, sin lugar a dudas, es el primer juego de Sunday Night. Los Patriots de Tom Brady y de Bill Belichick visitando a los Cardinals. Los Cardinals, uno de los mejores equipos de la campaña pasada, sacaron un pasito a llegar al Supertazón. Un equipo que no ha perdido talento, al contrario, ha agregado talento. Vamos a ver, pero este sin duda es el mejor partido de la jornada inicial. Y los dos juegos de lunes por la noche, tendremos a los Steelers visitando a los Redskins y un juego completamente californiano, los Rams con Carson Wentz o Jared Goff van a visitar a los 49ers, que en una de esas pudieran tener a Carson Wentz o a Jared Goff, según si mi pronóstico se cumple, que van a ser agresivos por draftear un quarterback. Capaz que ellos son los que cambian con los Browns para irse hasta el número 2. Ya veremos. Ya está terminando la temporada de sequía de noticias. Ya con el draft vamos a tener mucho de qué platicar. Después del draft empezaremos a evaluar un poquito todo el tema de fantasy fútbol para la temporada 2016. Pero por lo pronto y por esta ocasión yo me despido. Recuerden que estamos en @cover3-mx. Contáctenos, sigan el podcast, ayuden a construir esta plataforma, llevarla a donde ustedes quieren que llegue. Les mando un saludo a todos, platicamos la semana que entra.